megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Frecuencia la asociamos con la iglesia. Hola amigas y amigos megafónicos, bienvenidos un sábado más a este nuestro programa Megáfono Joven. Hoy estamos con un grupo de fotografía, son bien interesantes, y les doy la bienvenida a ellos. Por favor, Jocelyn, cuéntame cómo se llama este grupo de fotografía. Buenos días, más que nada, igual, iniciando, agradeciendo por la invitación, y nuestro grupo se llama InstaMiDC. Es un grupo que se enfoca en lo que es la fotografía. ¿Qué es InstaMe? Yo para el inglés así como que soy muy básica. InstaMiDC es reunión de amigos para compartir. Más hacen referencia a lo que es la reunión para la red social Instagram. Entonces igual nosotros nos manejamos por redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y también Twitter. Eso, nuestro principal objetivo es la reunión entre amigos y compartir para hacer lo que es la fotografía. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Genial. Bueno, pero ya viene acompañada de dos amigos más de este grupo, porque me han contado que es un grupo grande, es a nivel nacional. Hacen salidas, bueno, de todo eso vamos a estar conversando aquí en Amor al Arte. Pero bienvenidos entonces también Darío y Melissa. Cuénteme, ¿por qué les motivó entrar a este grupo? Bueno, a mí me gusta lo que es la fotografía. Creo que desde pequeña adoraba la fotografía, entonces me llamó la atención. El primer evento que yo fui fue ya hace 2 años y desde ahí ya no he podido parar. Siempre estamos reuniéndonos y como se hacen salidas casi mensualmente, entonces, estamos conociendo todo el Ecuador, más que nada. Bueno, yo comencé en la fotografía a incluirme, a salir con el grupo hace 1 año. Antes de eso, yo salía solo y me creé mi cuenta de Instagram y de ahí supe de InstaMid. Y empecé a salir y me encantó cómo es el grupo, cómo nos une la fotografía, y es un tema apasionante para mí, y tener más gente que hable de lo mismo es increíble. Genial. Bueno, ¿cuál ha sido la salida que más les ha impactado? A cada uno pienso que debe tener una experiencia diferente. Compartámosla con nuestros jóvenes para que ellos también se motiven en este hermoso arte de fotografiar. Bueno, para mí la salida que más me ha impactado fue la que tuvimos recientemente, la que fue el CADMIT, que fue un campamento acampar en el Quiloto. Entonces me gustó mucho porque vino gente de varias provincias, porque InstaMid no está solamente en Quito, sino también está en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato y también en la parte del Coca. Entonces, son en varias ciudades, entonces hubo mucha acogida del evento y asistieron mucha gente. Entonces, tuvimos la apertura de compartir con más gente que le apasiona esto, y también no es necesario, no tiene límite de edad, o sea, pueden ir desde niños hasta adultos. Bueno, a mí ha habido varias. Unas, las que más me ha gustado, fue una que hicimos a Píllaro, en la Diablada de Píllaro, en que tomamos un montón de fotos mostrando la cultura lo que es las fiestas. Fue hermoso esa salida. Otras que hemos realizado, los Urban Shoot, que son entre modelos y fotógrafos en varias partes. La que fui fue en Guayaquil y en Cuenca, y se compartió con fotógrafos de Cuenca, fotógrafos de Guayaquil, se pudo participar con modelos, y gente que no tenía experiencia, como yo, manejando modelos, tuvo esa oportunidad de tener una modelo y poder tomarle las fotos y seguir aumentando sus fotografías. Bueno, a mí el InstaMid que más me gustó fue el primero que fui hace 2 años, que lo hicieron en el teleférico. Más que todo porque no me imaginé que iba a tener tanta acogida, fueron más de 30 personas, y era poder compartir, poder conocer los gustos de las otras personas sobre fotografía, sus vivencias, nos daban tips de cómo hacer fotografías. Entonces eso me llamó la atención para seguir en el grupo, para seguir en los viajes y todo. ¿Fotografían con cámaras profesionales, semiprofesionales, celulares, análogas? ¿Tienen alguna, digamos, característica las cámaras que utilizan? No, eso también es lo interesante de este grupo, que tú puedes asistir con cualquier dispositivo que tú puedas hacer fotos. Entonces empezamos desde celular, tablet, cámaras semiprofesionales, profesionales, ya igual también pueden ir también con análogas. Bueno, qué interesante, así para que las chicas y chicos que nos están escuchando, que les gusta la fotografía, que de pronto no han podido estar en alguna universidad o algún curso, puedan entonces unirse a este grupo. ¿Cómo les pueden contactar? Nos pueden contactar en redes sociales, como les había mencionado, en Instagram, como InstamidEC, igual en Facebook, con el mismo nombre, InstamidEC, y eso. Igual nosotros estamos publicando así mensualmente, hacemos lo posible, ¿no? Los eventos, y pueden asistir. ¿Algún número también de contacto, algún número telefónico, o solo por las redes? Solo por las redes sociales, ajá. Bueno, ¿y cómo nace este grupo? ¿Quién lo forma? ¿Quién convoca? Cuéntanos un poquito más de historia. Bueno, la historia en sí está muy bien. Pero yo llevo ya igual 2 años aquí en la comunidad. De lo que sé, igual fue al inicio fue, como te digo, la reunión entre amigos de que les gusta esto de la fotografía. La primera reunión recuerdo que dijeron que fue en Guápulo. Entonces igual había asistido no tanta gente, pero la mayoría fue porque les interesó el tema el tema de fotografía en sí. Entonces, más que nada, eso en sí. Y también le dieron un plus con el hecho de que queremos como objetivo también tener, promocionar al Ecuador en toda la diversidad que nosotros tenemos aquí como país. Entonces también nos manejamos con ese tema del turismo. Bueno, le doy la bienvenida a Freddy Ceballos, a Pamela Guachamín y a Daniel Peña Herrera. Bueno, Daniel, bienvenido nuevamente a Megáfono Joven, estabas muy perdido. Muy buenos días a todos los amigos oyentes de Megáfono Joven, y sí, es un placer volver a estar acá y sobre todo querer aportar un poco de las investigaciones desde nuestra carrera a lo que es la violencia sexual. Claro que sí, bueno, vamos a más adelante conversar precisamente el tema de hoy, de violencia o abuso sexual a niñas, niños, en este mes que estuvimos hablando sobre derechos de infancia. Pame, cuéntanos, bienvenida. Buenos días, Jamie, buenos días, Daniel, bienvenida, mucho gusto. Buenos días a todos quienes madrugan para acompañarnos, tenemos un programa especial. Estamos trabajando, como dijo Jamie, en el mes de la infancia y sobre todo para proteger sus derechos. Hola, Freddy. Hola, Pame. Aquí con la novedad de la visita que tenemos, compañeros que hacen fotografía, que disfrutan del quehacer InstaMeet. Claro que sí, bueno, con ellos hemos conversado, a mí me gustaría mucho agradecerles también públicamente porque estuvieron en el evento que hicimos de sanación del útero en el Cerro Ungüí. Eso fue el pasado 10 de junio en Chilibulo. ¿Cómo se sintieron en este evento, chicos? Cuéntenme ustedes que estaban ahí desde esos ojos, viendo a las mujeres, cómo hacíamos las dinámicas y cómo hicimos luego una ceremonia de fuego, algo también muy solemne. Bueno, para mí fue una experiencia súper bonita. Es la primera vez a la que asisto a alguna ceremonia de este tipo. Y bueno, tratar de plasmar esto en una fotografía me gustó mucho porque cada una de las mujeres que asistieron tenían un propósito de sanación en sí, interna, y se pueden conectar entre la naturaleza en el campo que estábamos, y eso más que nada. Bueno, para mí fue emocionante regresar a Chilibulo, a Lungui. Pues ahí pasé toda mi vida desde hasta los 18 años. Pues yo estudié en el colegio INEPE que está cerca de ahí. Entonces siempre ese lugar ha tenido algo energético, el cerro, el parque, el Chilibulo Guairapungo. Siempre ha tenido algo que me ha encantado y lleva, tiene, es un lugar preciso para esos actos, para hacer esas participaciones, no sé. Sí, les cuento un secreto, ¿no? Porque Darío fue bendito entre las mujeres. Apenas estaban tres hombres. El que estaba en la cámara, bueno, el vigilante del museo de sitio, y una de las personas que acompañaba, bueno, a su esposa, porque ella no sabe conducir el auto. Porque lo que dijimos es, solo mujeres. Bueno, chicos, me encantaría mucho que pudieran dar nuevamente como un mensaje para motivar a estas personas, de pronto alguna fecha, si ya la tienen programada ahorita en julio o en agosto, para saber cómo podemos unirnos. Podemos ir mujeres, podemos ir con algunos de pronto adolescentes que quieran también tomar fotografías. Eso, bueno, me inquieta en el caso particular porque me encantaría mucho ir con mi hija que le gusta la fotografía. Por el momento no tenemos un evento programado, pero si están interesados pueden seguirnos en las redes, en Facebook y en Instagram, con InstaMideC, y ahí siempre se publican los a dónde vamos a ir, si y a qué hora es el punto de encuentro y en dónde y cuáles son las actividades. Genial, chicos, entonces agradecerles bastante por haber venido al programa. Recuerden, oyentes, que hay muchas actividades, hay una oferta cultural, artística, que mueve Quito. Entonces, estemos siempre pendientes y tratemos de también salir, ¿no? De conocer nuestro Ecuador, de ver cuáles son los paisajes y cómo desde ahí podemos nosotros integrarnos con otras personas y hacer equipo interdisciplinario. Bueno, chicos, ¿algún mensaje para los jóvenes que ustedes le quieran dejar desde estos micrófonos? Bueno, yo también quería comentar, yo ingresé igual al grupo de InstaMid porque para mí esto se ha convertido en un hobby para mí. Entonces es un buen pasatiempo, puedes conocer gente nueva, a la gente que le gusta algo en común. Y eso, decirles que si les apasiona algo de la fotografía, la verdad es un bonito pasatiempo. Y bueno, también invitarles a todos, a personas que tengan esa afición por la fotografía, para que se unan. Pueden ser personas adultas, pueden ser con sus teléfonos, pueden ser con sus tablets. O sea, no pedimos nada en específico, solo que sean amantes de la fotografía y que les guste conocer el país y que quieran salir. Por mi parte, solo si les gusta la fotografía, sigan disparando, sigan foteando y aprendiendo. Así sea solos o con amigos o por academia, pero sigan foteando. Genial, bueno, muchas gracias. Entonces, este fue nuestro segmento En Amor al Arte. Bye. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Frecuencia la asociamos con la iglesia. Estamos en nuestro segmento Curioseando. Mientras mis compañeros degustan aquí unas deliciosas frutas deshidratadas, quiero presentarles a dos jóvenes profesionales egresados de la UDLA. Son ingenieros industriales, ellos son Jefferson y Johnny. Tienen un emprendimiento que se llama Fit You. Jamie, estabas contándonos cómo conociste a Johnny y a Jefferson. Claro que sí, le doy la bienvenida a ellos. Les conocí en el Vegan World, un espacio que se hace en Mundo Juvenil una vez al mes. Y es un espacio muy lindo porque es donde se hace una oferta vegetariana, vegana, amigable con el medio ambiente, con el ser humano. Entonces, bienvenidos Johnny y Jefferson. Muchas gracias. Contento de estar aquí presentes y gracias por la invitación desde MAN. Muchas gracias por la invitación, estamos contentos de estar aquí. Yo tengo una pregunta, chicos. Bueno, ya para los que nos escuchan, estamos endulzadísimos, estamos comiendo unas frutas secas. Me gustaría saber más cómo surgió esta idea del emprendimiento. Bueno, Fitio surge como un proyecto de universidad, ¿no? Entonces, somos, como ya comentó nuestra compañera, estudiantes graduados, egresados, y fuimos desarrollando poco a poco durante el transcurso de nuestra vida estudiantil. Y sacamos al mercado al principio tres productos principales, que son un mix de frutos secos que contiene nuez de almendra maní con fruta deshidratada. Y actualmente tenemos dos nuevos productos en el mercado que es solamente fruta deshidratada, que es un mix ácido y un mix de frutas dulces. Ah, perfecto. Johnny, eres Johnny, sí. ¿Verdad? Johnny, ¿puedes contarnos cómo surgió este emprendimiento? Porque tengo entendido que ustedes ya tienen un año en el mercado, pero ¿de dónde nace la idea del emprendimiento? Bueno, inicialmente prácticamente el emprendimiento surgió en las aulas de la universidad. En ese entonces mi persona practicaba calistenia y Jefferson también hacía gimnasio. Entonces nosotros unimos, se podría decir, nuestros dos hobbies y nuestras dos distracciones con el objetivo de lanzar un producto saludable hacia las personas que tratan de cuidarse de su salud. Entre estos podemos connotar un grupo no solamente fitness, sino también de niños, adultos mayores, incluso personas que se dedican a consumir productos 100% orgánicos y vegetarianos. ¿Cuáles creen que son los principales nutrientes o las vitaminas, digamos, que tenemos a la mano los consumidores en Ecuador para poder consumir lo suyo? Bueno, depende de prácticamente del consumo que tú hagas. En los productos principales que nosotros tenemos, que son frutos secos, tú tienes lo que son omega 3, omega 6, la fibra. Aparte de eso es una grasa vegetal saludable. En lo que son frutas deshidratadas tienes vitamina B1, B2. Aparte de eso tienes antioxidantes que son muy buenos para tu salud. Una pregunta, Jefferson. Estamos en el segmento Curioseando, como habíamos dicho al inicio de esta presentación. ¿Por qué crees que para la sociedad resulta diferente la propuesta que ustedes tienen? Porque hay frutas, vamos a la cacerita, vamos al mercado y conseguimos y consumimos frutas. Y digo consumimos porque realmente no se consume frutas y es una de las mayores dificultades que tenemos en salud hoy por hoy en nuestra sociedad. ¿Por qué resulta diferente? ¿Por qué es llamativo? ¿Por qué es curioso? Nosotros consideramos que es curioso nuestro producto debido a que es difícil llevar una piña entera en tu bolsillo o en la mochila, o tres manzanas o frutillas, porque las frutillas se oxidan, el plátano se oxida. Entonces, nosotros deshidratamos la fruta para obtener todos los nutrientes de ella. Te estás comiendo una fruta normal, común y corriente, pero con todos sus nutrientes y mucho más rico, porque es como un dulce. Es delicioso. ¿Cómo lo pueden probar? Podríamos decir que aquí tenemos un concentrado de la fruta. Así es. Tienes todos los nutrientes de las frutas. Lo que se hace en el deshidratado es quitar el porcentaje de agua de la fruta y quedarte solamente con los nutrientes. Ok, y en cuanto al nombre, Feed You, ¿tiene algún nombre? Me refiero a que si se trata de unas siglas o tiene alguna razón etimológica, algo así? Claro, bueno, nosotros inicialmente cuando comenzamos el emprendimiento nos llamábamos Muyufrut. Ese fue nuestro primer nombre. ¿Puedes repetirle, perdón? Muyufrut. Muyufrut. Sí, Muyu en quichua significa semilla. Ese fue nuestro primer nombre. Pero en el transcurso del tiempo pudimos observar varios emprendimientos y varios productos posicionados con la sigla Muyu. Entonces nosotros optamos por cambiar de nombre. Como nos tornamos en el ámbito deportivo, como les mencionamos, nosotros practicábamos ciertos deportes, decidimos ponerle Fit, dedicado al tema fitness, y Yu, por decirlo como una herencia de nuestro nombre anterior, que fue Muyu. No. También puedes entenderlo por el hecho de fitness para ti, si le pones de la palabra you de inglés. Claro. Chicos, ¿cómo han visto que los ecuatorianos han recibido su producto en el año que llevan ya trabajando en esto? Bueno, al momento tenemos una buena acogida debido a que creo que elegimos un buen segmento de mercado y nos enfocamos bien con nuestro producto. Entonces nos sentimos alegres y contentos de haber enfocado bien nuestro producto. Las grandes cadenas de supermercado que tenemos en el país, ¿han recibido su producto? ¿Han podido ustedes comercializarlo ahí? ¿O qué creen que hace falta para que el producto sea difundido masivamente? Bueno, en esa parte se tiene varios delineamientos y bueno, también al ser pequeños emprendedores también te topas con muchas trabas. También tenemos la parte de inversiones. Nosotros poseemos el registro sanitario, la notificación sanitaria, perdón, en lo que son los productos con frutos secos. Estamos tramitándole lo de la fruta deshidratada. Obviamente para poder estar dentro de Percha, dentro de un supermercado grande, tienes que tener varios delineamientos, varios permisos, varias certificaciones que te exigen las organizaciones para estar ahí. Gracias. Bueno, yo sigo encantada comiendo las frutas. Me gusta porque siento el sabor es como mucho más intenso que cuando la fruta está fresca. Y me llama la atención porque es la primera vez que lo como así, porque por lo general hace un tiempo empezaron a salir té parecido a esto. Mi pregunta es si ustedes, o sea, si hay alguna sugerencia de consumo. O sea, ¿la puedo comer sola o la puedo hacer como un té de fruta? No sé si eso lo trabajan también. Bueno, lo que yo te puedo comentar, tú puedes acompañar cualquier de estos mix, puedes hacerlo como tú mismo lo mencionas, infusiones de té con las frutas que tú deseas o el mix completo, o a su vez puedes acompañarlo incluso con un yogur griego, un yogur de tu preferencia o con una leche de almendras. Ajá. Sí, a mí me gustaría como que nos explicaras un poquito más con relación a lo que hablabas de los permisos y de cómo entrar a la Percha. Y mi pregunta va más encaminada a cómo el Ministerio de Inclusión Social y Economía Solidaria apoya estos procesos. ¿Sí hay apoyo o no hay apoyo? Bueno, al principio, como tu emprendedor, empiezas solo. Nosotros decidimos, como te comento, hacer esto desde la universidad. Y empezamos con bases de ahí. Poco a poco fuimos investigando qué se necesita para poder lanzar un producto al mercado y poder comercializarlo en cadenas grandes, por así decirlo. Y para eso se necesita lo que es los registros sanitarios, el código de barras, los permisos de funcionamiento. También se necesita un buen empaque. Aunque tú no creas, no puedes ir a una cadena grande con un empaque como el que tenemos ahorita, que es nuestra debilidad, por así decir, que contiene una grapa, porque ellos no te aceptan. Entonces estamos en ese proceso al momento de cambiar el diseño, entregar un empaque que las cadenas grandes digan, perfecto, pueden entrar, y ahí sí, entregar nuestro producto a las personas que deseen. Perfecto. Estaba revisando el empaque, estaba revisando, como bien dices, la grapa que usan, el papel que usan para identificarse e identificar el producto. ¿Qué creen ustedes que le hace falta para que el producto se convierta realmente en Fit You? O sea, yo lo relaciono mucho con el tema ecológico. porque estamos usando una funda plástica. Muchas personas hoy por hoy están rechazando el tema de usar plástico. Quizás, ¿qué hace falta para que este producto, que es un grandioso producto, nutritivo producto, sabroso además, porque muchas veces es difícil conseguir todas esas características en un solo producto, ¿qué hace falta para que sea muy llamativo y que sea recibido en las grandes cadenas y que llegue a todo el pueblo ecuatoriano y, por qué no decirlo, que llegue al resto del mundo? Muy buena pregunta. Bueno, en esta parte se tiene varios delineamientos. Tenemos la parte ecológica, que hoy en día los plásticos están siendo compuestos de celulosa vegetal, la cual permite una que sea biodegradable mucho más rápido. Hoy existe también lo que son las líneas verdes de consumo, que incluso existen certificaciones orgánicas. Nosotros en este caso también hemos tratado de calificar a nuestros proveedores, al pequeño agricultor, con una finalidad de trabajar conjuntamente todos como pequeños empresarios y emprendedores. Obviamente en la parte del empaque, los delineamientos que te piden las grandes corporaciones no te lo dan pequeñas instituciones, son empresas demasiadamente grandes y obviamente mucha competencia. Obviamente en esa parte a veces se va de las manos el tema ecológico, porque a veces la imagen es lo que más vende y no es así. Sí, yo tengo otra pregunta. Yo sigo feliz, encantada, y con cada fruta es como una explosión de sabor. Hace un rato me comí la mora, pero fue muy ácida, pero muy rica. Eso quería saber un poquito, tal vez complementando la pregunta de Lore. Sí, o sea, yo no los he visto todavía en el mercado, y yo también soy vegetariana como Jamie, y también me gusta comprar productos que son naturales, que son orgánicos, pero no los he visto. ¿En dónde los podemos encontrar? Bueno, al momento nos encontramos en algunas cadenas deportivas, establecimientos deportivos como CrossFit y gimnasios. Como este fue nuestro primer enfoque, como ya les dijimos. Una de las principales cadenas de las que nos pueden encontrar es Pacific Gym o Academia de Boxeo HIIT. También estamos también en CrossFit Hipnos, Gimnasio Line Gym, Ara Gym, y entre otros. También hacemos entregas a domicilio y obviamente también estamos en nuestra página de redes sociales como @fityufruit, donde nosotros también a veces lanzamos promociones o notificamos a nuestros clientes donde vamos a estar en algún evento. A mí me gustaría que también eso, nos dieran sus números de contacto, porque si alguna persona dice, bueno, yo tengo la fiesta de mis hijos, no les quiero dar tantos caramelos, que ojalá también las mamitas empecemos a hacer conciencia, sí, porque a veces les llenamos, ¿no?, de caramelos y caramelos, en cambio darles una fundita de frutas que está súper rica. ¿Dónde los pueden contactar? Como les mencioné, por la página de redes sociales, @fityufruit, o si no, al número telefónico 098-4633-941, o también al número 0996-8371-64, o también a nuestro mail, que es fityufruit@gmail.com. Genial, chicos. En 5 años, ¿cómo se ven? En nuestra perspectiva para ese tiempo, obviamente, es no solo tener todos los papeles ya en regla, el funcionamiento, sino también haber abarcado más mercado y, sobre todo, las cosas, tener una satisfacción del cliente, porque el cliente es nuestra prioridad. Yo quisiera, siendo ustedes unos jóvenes profesionales egresados y con un emprendimiento en marcha y con un futuro promisorio, que además se debe luchar fuertemente para que se puedan concretar todas las metas y objetivos que ustedes tienen, ¿qué consejo enviarían a nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de la radio? ¿Anímenlos a hacer lo que ustedes hacen o quizás deben quedarse ahí detenidos? ¿Qué deben hacer ellos? No, lo mejor y el más sano consejo para todos es que si tienen una idea, plásmenla, háganla. Hagan realidad sus sueños, crezcan. Es difícil, sí, pero sigan siempre adelante, que nada es imposible. Sean emprendedores y si tienen un buen apoyo, sigan adelante. Johnny. Sí, como dice Jefferson, nada es fácil. A lo largo del transcurso tú te topas con varios tropiezos. De esos tropiezos tú aprendes a mejorar

jóvenes con voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Amigos, vamos a entrar a un segmento Jóvenes con Voz con nuestra querida Lore, la cual nos va a hablar un poco del maltrato infantil y le damos paso para escuchar su hermosa voz. Uy, gracias. Y casi me sonrojo. Me lo puedo sonrojar. Okay, bueno, estaba este tema del abuso sexual, el maltrato a los niños, niñas y adolescentes en el país no puede ser tratado sin antes conocer datos sobre el maltrato infantil. Es importante que conozcamos que el 25 de abril se conmemora el Día Mundial contra el Maltrato Infantil. Esta problemática precisamente es la que genera daños irreparables en las futuras generaciones. Ahora, debemos saber algunos hechos claves. Entre esos, una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declara haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Es importante recordar esto porque el maltrato infantil muchas veces decanta en abuso sexual en la infancia. Entonces, con esos datos vamos a hablar sobre este tema. Damos el paso a Pamela. Gracias, Lore. Bueno, realmente es un tema que lo hemos planteado aquí, le hemos dado cabeza, sabemos que es un tema difícil de abordar. Está muy difundido en los medios, en los últimos meses, por los casos de abuso sexual en diferentes colegios de Quito, de Guayaquil, y realmente sí preocupa. Es importante la conversación que vamos a tener, pero sobre todo es importante que hagamos cambios radicales, porque la única forma de proteger a los niños es evitando que se den este tipo de casos de abuso sexual. Y estábamos conversando con Jimmy, nos contaba que Daniel, que nos acompaña, él hizo una investigación. Entonces yo sí investigué algo de información, pero sí nos gustaría más bien saber de él, porque él trabajó el tema, lo investigó, lo estudió. Entonces nos gustaría saber un poquito más, o sea, sobre la situación, cuántos niñas, niños, adolescentes, cuál es el porcentaje de niños que son víctimas de acoso, abuso sexual. Es importante desde la academia, en este caso de la Universidad Central, hemos realizado investigaciones sobre las cuestiones de género, inclusive universidades como Flaxo, como la Andina, también se han dedicado a ese tipo de temas. Y recientemente tenemos una buena noticia para las cuestiones de género, las cuestiones sobre violencia sexual, que tenemos la Ley Orgánica Integral para erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Se llevó muchos debates y se ha llegado a crear ya la normativa y esta va a ser vigente muy próximamente. Entonces, desde las investigaciones que hemos realizado, para tomar un pequeño ejemplo, he considerado, por ejemplo, el caso de Sucumbíos, que es la provincia con el índice más alto de embarazos de adolescentes. Y sorprendentemente, el 90% de esos embarazos son de casos de incesto. Es decir, los agresores son parte de la familia. ¿Qué pasa con esa situación? No solo tienes una condición de ser abusado sexualmente, sino que pierdes o tienes la posibilidad de perder los lazos familiares. Ya no tienes el apoyo de tu madre, de tu padre, del familiar cercano. De lo que estaba leyendo, la mayoría de casos de abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes se dan sobre todo en la familia, es un círculo cercano, o en escuela. Y entonces digo, realmente es una relación de poder desigual, que realmente el niño o la niña que está siendo afectado pierde esta sensación de que puede hacer algo, y además si, sobre todo si es una persona tan cercana que hace eso, entonces realmente es como que estás como maniatado. Para complementar eso, quisiera leerles algo que saqué del diario, de la página del diario El Universo, que realmente es muy duro, pero es lo que sucede en nuestra sociedad. Dice lo que está publicado en el diario: la niña de 8 años le confesó a la doctora que la atendió que su hermano, su padrastro y su abuelo le habían tocado las partes íntimas. Ella fue a consulta médica porque tenía unas llagas en la zona anal. Con los exámenes se comprobó que la contagiaron con el virus del papiloma humano, una enfermedad de transmisión sexual. Sí, efectivamente, tenemos una creencia muy arraigada en nuestra sociedad, el de creer que el núcleo familiar o que el círculo familiar es el lugar más seguro donde pueden estar los niños, y tenemos que comenzar a criticar o comenzar a pensar un poco más esta situación, porque no es así. Los datos nos demuestran que hay una situación muy deplorable en estos casos. Además de esto, en este caso yo les mencionaba la población de Sucumbíos, allí también se da otra situación más, dado que es un espacio geográficamente aislado, no es Quito, por ejemplo, donde el Estado está permanentemente cerca, ¿verdad? En estas áreas el Estado a veces no llega. Entonces, hacer una denuncia, pedir apoyo a diferentes fundaciones o pedir apoyo al Estado es complicado. Y sobre todo tenemos poblaciones que migran de Colombia, que tienen una situación de guerra, situaciones de mujeres afroecuatorianas que inclusive tienen el problema, el tema de ser discriminadas también por eso, y demás situaciones que se van presentando en este espacio. Bueno, es importante destacar lo que tú acabas de mencionar respecto al tema de la distancia de una provincia o quizás la falta de centralidad de la provincia que acabas de mencionar, perdón, me olvidé. Sucumbíos. Pero esa no es una realidad ajena a Quito, a Guayaquil, y de hecho el ministro de Educación, Fander Falconi, él mencionó en El Universo también que 256 sumarios administrativos contra docentes por casos de supuesto abuso infantil fueron entregados en la fiscalía, y esto lo dijo durante una visita a Guayaquil. Pero estos casos, si nosotros recordamos, están sucediendo y están saliendo a la luz cada vez más en colegios de Quito, en colegios de Guayaquil, Esmeraldas, en todo el país. Y yo pienso que eso no se debe tanto al tema de la centralidad o no, sino que simplemente sigue habiendo el temor, el tabú, la no aceptación de los padres de lo que el niño o niña o adolescente le está diciendo. Lorek, tienes mucha razón, y por eso yo les quiero compartir un artículo que sacó la Guambra EC. La Guambra es un medio de comunicación comunitaria, y en su página, en el artículo Las Niñas Invisibles, les invito a que vean el hashtag Niñas Invisibles, reportan 17.448 casos de niñas menores de 14 años que dieron a luz entre el 2009 y el 2016. Este mismo artículo dice que la mayoría de ellas son víctimas de violación, pero que no fueron registradas como víctimas de violación. ¿Por qué? Porque si lo hacían así, como que se sentían con vergüenza, con pena, ¿sí? Y esto lo que hace es que impide la reparación y la justicia. Su ocultamiento opera en todas las instancias del Estado y la sociedad. Entonces, como que también hay a veces que se les sugiere a las madres, a los padres, como que no, registre esto, más bien como que la niña quedó embarazada y ya. Entonces, les invito a que vean ojalá el artículo, que lo puedan analizar y que podamos empezar también a compartir y hacer conciencia en nuestros núcleos cercanos. Precisamente la situación es que no solo es violencia dentro de las familias, dentro de la sociedad, ¿verdad?, sino que también es el Estado muy culpable de esto, porque el Estado se resiste a llamar las cosas como son, dado que la ausencia de la palabra incesto en el Código Penal ecuatoriano lo esconde a plena vista de los 45 crímenes sexuales que han llevado entre enero y octubre del 2017, por ejemplo. 38 de estos se dieron dentro de la familia, y muchísimos casos de violencia sexual no se sabe de dónde procede, si es que son incesto o que si son de otra índole. Y en una entrevista realizada al Estado, en la Fiscalía, muestra y menciona que posiblemente la mayoría de los casos que en los que no se ha tipificado, el que no se ha mencionado de dónde procede, efectivamente son en casos de incesto. Entonces el Estado tiene una problemática muy grande, porque no solo que, si bien con esta nueva ley he intentado generar políticas para poder llegar a estos espacios y irse en contra, digamos, dar solución a estos problemas, el Estado a veces se resiste y pone, en mi opinión, mucha cuestión moral. Pone la moral por encima de muchas cosas. Porque, como mencionaba Jamie, se resisten a decir las cosas como son, incesto, a romper el mito de que la familia es el lugar más seguro que puede existir. Sí, para acotar un poquito lo que dices, Daniel, es súper interesante también lo que leía en un artículo de Human Rights Watch, y ellos decían eso, que la situación de Ecuador es preocupante porque, por ejemplo, en estas semanas que hemos oído hablar sobre la legalización del aborto en Argentina, en Ecuador, el aborto es legal solamente para mujeres y niñas cuando su vida o salud están en riesgo, o el embarazo es producto de una violación a una mujer idiota o demente. Uh-huh. Entonces yo digo, eso es terrible, no puedo creer, hay tantas niñas que están siendo abusadas que no son idiotas o dementes, claro, pero que han perdido ese empoderamiento que tienen, esa posibilidad de decir, no puedo seguir con esto porque es mucho para mi psicología. Sí, recientemente, hace mucho tiempo que estuvo vigente ese término, recientemente se lo cambió, y fue una lucha muy, muy pesada para poder cambiar esa palabra. Si lograr cambiar ese término fue tan difícil, imaginémonos el contexto en que vivimos para poder llegar a legalizar el aborto como fue en Argentina, o como se está llevando a cabo en Argentina. En la página GK City hay un fragmento que se llama el silencio más grande de todos. En esta página, Paola Andrade, que es la que lidera una organización que se llama Ecuador Dice No Más, relata que cuando ella era niña, tres parientes cercanos abusaron sexualmente de ella durante años. Entonces, en este espacio, ella compartió en un inicio con 105 mujeres. Y de esas 105 mujeres, 93 mujeres fueron abusadas por un familiar cuando eran niñas. Y aquí dice claramente, fueron víctimas de incesto. ¿Qué pasa con esta situación? Las niñas que están siendo cuidadas, o los niños que están siendo cuidados por un tío, primo, abuelo, hermano, padre, padrastro, tienen miedo de contarle a su madre, porque esto le contó ella, que es una mujer de 32 años, 34 años ahora, le contó apenas hace 10 años a su mamá, porque los niños, niñas y adolescentes sienten vergüenza, no se sienten en confianza con los padres. Y entonces pasa esto, lamentablemente pasa el tiempo, pasa mucho tiempo, y cuando son adultos, muchos de ellos es cuando recién tienen, digamos, esa madurez o esa valentía de denunciar un hecho como este. Daniel, este tema a mí me pone un poco sensible por experiencias que vienen desde mi niñez hasta ahora en mi adultez como padre de familia. Pasó justo lo que acaba de decir Lorena, pasó en mi casa con una de mis hermanas. Y te hago una pregunta, ¿cómo debe actuar un padre de familia cuando recibe un aviso de estos? Papá, mamá, pasó esto, y fue mi primo. Ella no sabe decir fue un incesto, sino que fue mi primo. Claro, lo que pasa es que muchas veces los niños no cuentan con, por ejemplo, en esos sectores, no cuentan con la educación debida, digamos, para poder aprender como lo que es educación sexual. Por eso también, dentro de esta ley que se está impregnando ahora, se está llevando a cabo el hecho de poder decir las cosas como son y poder implementar en el sistema educativo lo que es la educación sexual, para que estos niños sepan qué está pasando en su núcleo familiar, contar a los padres, y que los padres, por suerte, ahora tenemos una bastante facilidad para poder hacer el acercamiento al Estado, para demandar, para pedir ayuda. Pero el problema, como mencionaba, es que el Estado a veces no llega a estos espacios tan alejados. Entonces, la cuestión es que aquel niño también, puede ser también, que ha sufrido de violencia sexual, no solo que tiene el problema de la violencia sexual, sino que también pierde los lazos familiares, y sobre todo que pierde aquella oportunidad, digamos, en el futuro de reinsertarse económicamente, socialmente, en sus estudios, de tener un trabajo estable, etcétera. El Estado está intentando lograr esto de aquí, lograr implementar medidas para que ayudarles a que no sea tan difícil. Pero por otro lado, considero, desde mi punto de vista, porque soy defensor de los de derecho al aborto, abortar quita un poco de las barreras que se le van a presentar a aquella persona que ha sido abusada sexualmente. Sí, Daniel, quisiéramos seguir hablando, pero el tiempo se nos queda corto siempre. Y solamente para ir cerrando, igual quisiéramos tener tu opinión, porque realmente lo que dijo Freddy es vital, pero pero es uno de los datos que más me llamó la atención es que según UNICEF solo el 15% de los casos de violencia sexual en Ecuador se denuncian, y de hecho de esas denuncias pocas pasan a un juicio. Y también me imagino que tenemos para largo para tal vez tratarlo en otro programa. No solo pasa por el darle apoyo a las víctimas de la violencia sexual, sino tratar a estas personas, porque las personas que cometen estos actos sí tienen problemas mentales, y esa parte yo creo que también le falta mucho al país. No sé si nos puedes dar como una conclusión o algo a manera de cierre después de todo lo que has trabajado en el tema. Sí, efectivamente, dentro de la ley se estipula ahora tratar a los abusadores, ya no solo denunciarlos y meterlos a la cárcel. Y eso es algo muy importante que, por suerte, se ha logrado meter dentro de la normativa. Hacer que aquellas personas que han cometido esos delitos, se intente cambiar esos patrones mentales, digamos, para que efectivamente cuando se reinserten en la sociedad, no vuelvan a cometer esos errores. Y sobre todo el hecho de, no solo es el apoyo del Estado, no solo es el apoyo de la familia, es el apoyo de la sociedad. No señalar con el dedo a aquellas personas que han sido abusadas sexualmente, y que por el hecho de que no querer tener el niño, por ejemplo, se le dice que es una mala madre, que es una persona que no concibe la vida, etcétera, etcétera. Mientras no estamos considerando que la vida de ellos es también muy importante. Qué difícil es esto de reconocer que somos tan iguales, hombre y mujer. Si desde pequeños nos contaron cada cuento y nos enseñaron a ocultar los sentimientos. Levante la frente, los niños son valientes, no lloren, carajo, que los hombres somos machos. Qué difícil es, qué difícil, qué difícil es. Si desde pequeño empecé a jugar con armas, matando en ese juego una parte de mi alma. Siempre me dijeron que yo era el sexo fuerte y que la ternura era una cosa de mujeres. Hoy solo un par de tragos nos ponen más humanos, solo así podemos abrazar a nuestro hermano. Pero al día siguiente, cuando todo ha pasado, tú y yo volvemos a estar acorazados, acorazados, acorazados, acorazados, acorazados, acorazados. Ese tiempo, ese camino para ser más humano. Femenina no acabó y ahora viene otra en este corazón.